El Centro de Estudio de la Idea Chuch de Brasil emitió en su sitio web hace poco el trabajo en que señala: frente a la amenaza de Norteamérica que perdura durante más de medio siglo, Corea optó por la posesión de armas nucleares y el fortalecimiento del disuasivo nuclear. Con su primera exitosa prueba de la bomba de hidrógeno, ella emergió con gallardía como potencia nuclear.